Al principio de la historia, Dios le dio a la raza humana una señal de su bendita presencia. Pero en nuestros días, esa señal ha sido olvidada, ignorada y hasta rechazada por muchas personas. Es tiempo ya de restablecer esa señal en toda su gloria. Escuchemos pues al pastor Esteban Bor en la presentación del tema titulado El día casi olvidado. Padre, gracias te damos por el maravilloso día que nos has concedido. Te damos gracias por las muchas bendiciones que derramas sobre nosotros. Y te pedimos en esta noche, al abrir tu palabra, que tú nos traigas una gran bendición. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos no solo escuchar tu palabra, sino podamos recibirla y practicarla en nuestra vida. Te damos gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. En el mundo tenemos muchas medidas de tiempo. La mayoría de estas medidas de tiempo tienen que ver con movimientos de astros celestes, es decir, tienen una explicación astronómica. Por ejemplo, tenemos nuestro día. Nuestro día consta de 24 horas, que es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa en su eje, que es aproximadamente 24 horas. Es decir, que el día tiene una explicación relacionada con movimientos de astros celestes. Nuestro mes también tiene una explicación astronómica. Es la cantidad de tiempo que toma nuestra luna dar una revolución alrededor de la Tierra. Nuestro año tiene también una explicación astronómica. Es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa al Sol, que son aproximadamente 365 y un cuarto días. Por eso tenemos el año bisiesto, una vez cada 4 años. Pero hay una medida de tiempo que es arbitraria, que no tiene ninguna razón astronómica de existir. Y es lo que nosotros llamamos la semana. La semana tiene 7 días, pero podría fácilmente tener 10 o tener 5, porque el ciclo semanal de 7 días no tiene ninguna relación con el movimiento de nuestro planeta o con el movimiento de otros cuerpos celestes. Es sencillamente una medida arbitraria, 7 días. Inmediatamente nos preguntamos, ¿de dónde viene la semana de 7 días? Bueno, la respuesta la tiene única y exclusivamente la Santa Palabra de Dios. Déjenme preguntarles esta noche, ¿ustedes creen que Dios podría haber creado a este mundo y todo lo que está en el mundo en un instante si hubiera querido? Claro que sí. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios todo lo puede. Dios podría haber dicho, sea el planeta con todo lo que hay en el planeta, y podría haber existido en un instante. Pero Dios escogió, a pesar de que Él es eterno, para Dios el tiempo tiene muy poca importancia con respecto a sí mismo. A pesar de eso, Dios decidió crear el mundo en 7 días de 24 horas cada día. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios dijo, sea la luz, y dice, bueno, vamos a dejar pasar 24 horas ahora? ¿Por qué dice, sea el firmamento? Luego dice, dejemos pasar otras 24 horas. Luego dice, sea la tierra seca, y los árboles y las plantas, dejemos que pasen otras 24 horas. ¿Ustedes creen que Dios tenía que dejar pasar 24 horas? ¿Que Él tenía que esperar hasta que comenzara el siguiente día? ¡Claro que no! Entonces yo pregunto, ¿por qué razón es que Dios empleó una semana de 7 días, 24 horas cada día para crear este planeta? La razón es muy sencilla. Él estaba creando la semana para nosotros, los seres humanos. Es decir, la semana fue creada para el hombre. Dios marcó la primera semana de la historia. Dios fue el que midió el ciclo de 7 días para establecer la semana. Por favor, abran sus Biblias conmigo a Éxodo, el capítulo 20, y esta noche vamos a hablar de un mandamiento que ha sido ignorado, que ha sido olvidado, y en gran medida ha sido aún pisoteado por muchas personas en este mundo. Es uno de los mandamientos de Dios, es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, escrita con el propio dedo de nuestro Dios. Éxodo 20 y el versículo 8 nos dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Ahora noten cómo comienza este mandamiento, dice: acordarte has, o acuérdate. Ahora yo pregunto, ¿nosotros podemos acordarnos de algo que no ha existido antes? Por ejemplo, dentro de un año, cuando yo los vea a ustedes por allí, les voy a decir: ¿se acuerdan el año pasado cuando tuvimos la campaña allá en la iglesia central? ¿Por qué yo les puedo decir, se acuerdan ustedes de la campaña? Porque en el pasado la campaña se realizó. Por eso, si el mandamiento comienza diciendo, acuérdate del día de reposo, o acuérdate del sábado para santificarlo, es porque el sábado existió antes de que Dios diera este mandamiento en Éxodo 20. Ahora noten lo que sigue diciendo: acordarte has del día del reposo para santificarlo. Incidentalmente, la palabra reposo aquí es la palabra sábado, la palabra Shabbat. Versículo 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, ¿el cuál día? El séptimo día será reposo, o será sábado para Jehová tu Dios. Note que no dice que será sábado para Moisés, sábado para Israel, dice será sábado ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego Dios va a dar la razón por la cual puso este mandamiento en su santa ley. Noten el versículo 11, dice: porque, ahora voy a explicar por qué manda guardar esto. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, o el día sábado, y lo santificó. ¿Qué razón da el cuarto mandamiento por la cual Dios mandó a guardar el sábado? Porque originalmente fue establecido por Dios, ¿dónde? En la creación. Es decir, que el cuarto mandamiento, para entenderlo, hay que regresar ¿dónde? Hay que regresar a Génesis. Y estamos descubriendo los secretos de Génesis. Es decir, el cuarto mandamiento dice, si tú quieres entender por qué fue que yo mando a guardar el sábado en el cuarto mandamiento de mi ley, tú necesitas regresar a donde originalmente lo establecí, en la creación. Así que nosotros debemos regresar ¿a dónde? Al libro de Génesis, para entender el sábado y por qué Dios lo hizo, por qué Dios lo colocó en su ley. Ahora vamos a preguntarnos, ¿quién fue el creador de Génesis 1? El creador de Génesis 1 fue Cristo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Escuchen. En Juan 1, 1 al 3, hablando del verbo, ¿quién es el verbo? Es Cristo, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, en el principio el verbo, quien era Dios, y luego dice en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. En el principio el verbo, quien era Dios, hizo todas las cosas. Ahora, si nosotros volvemos a Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, el mismo personaje de Juan 1:1 al 3 es el personaje de Génesis 1:1, porque los dos dicen lo mismo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio el verbo, quien era Dios, creó todas las cosas. El creador fue Jesús, lo cual significa que si el sábado fue creado originalmente por Jesús, fue creado por Cristo, entonces el sábado es una institución cristiana. No es judía. Porque cuando Dios hizo el sábado en el Génesis, cuando Cristo hizo el sábado, no había ningún judío. La palabra judío viene de Judá, uno de los hijos de Jacob. Miles de años después de Génesis es que aparece el primer judío. Pero el sábado fue hecho en la creación, cuando no había judío. Moisés no estaba ni en proyecto todavía. Porque algunos dicen el sábado era mosaico, el sábado era judío, pero el sábado fue hecho por Jesús en la creación, según la Sagrada Escritura. Algunos dicen, bueno, el sábado eso era una sombra que apuntaba hacia la cruz de Cristo. El único problema con eso es que el sábado fue creado antes de que se necesitara una cruz. Porque cuando el sábado fue hecho, el hombre no había pecado todavía. No necesitaba la cruz, no necesitaba la redención. El sábado es parte del plan original de Dios. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes creen que el plan de Dios es que un hombre y una mujer se unan en matrimonio y formen un hogar? ¿Cuántos creen que ese es el plan de Dios? Ese es el plan de Dios. No es el plan de Dios que un hombre se una con un hombre, ¿verdad? No es el plan de Dios que una mujer se una con una mujer. ¿Por qué decimos nosotros que es el plan de Dios que un hombre y una mujer se unan en matrimonio? ¿De dónde sacamos esa idea? La sacamos en Génesis, porque Dios originalmente los hizo varón y hembra, y fue el que dijo, el hombre dejará padre y madre, si ahí llegará su mujer, serán dos en una sola carne. ¿Quién hizo la familia? ¿Quién hizo el matrimonio? Lo hizo Dios. Entonces, ¿ese es todavía plan de Dios hoy? ¿El matrimonio? ¿La familia? Pero ahora escuchen. Muchos cristianos dicen, oh sí, la familia, el matrimonio, ese es el plan de Dios. Y uno dice, ¿por qué? Ah, porque Dios originalmente los hizo allá en el huerto del Edén, varón y hembra, y estableció el matrimonio y la familia. Y entonces yo les pregunto, pero allá hizo el sábado también, antes del pecado. ¿Cómo usted me dice que Dios hizo la familia y que ese todavía es el plan de Dios, pero que Dios hizo el sábado y hoy en día ya no es su plan? Dios no es un Dios que tiene estilo cafetería. Usted dice, ¿qué quiere decir con eso? Te va a una cafetería, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta. Dios no opera así. No puedo decir, oh, el matrimonio, eso sí me gusta, pero el sábado, ese no me gusta. Con Dios o es todo o es nada. Ahora, quiero que notemos que el hombre ha hecho tres cambios en los tiempos de Dios. El primer cambio que ha hecho el hombre es que en vez de empezar el día cuando se oculta el sol, empieza el día cuando llega la medianoche. Por eso, cuando está por llegar el año nuevo, yo no sé si ustedes han visto, en Nueva York, por ejemplo, tienen el Big Apple, la manzana esa que va bajando, bajando, bajando, y cuando llega al fondo ya, 1997. Porque el hombre ha creado la idea de que el día comienza a medianoche, pero la Biblia enseña que el sábado y cualquier otro día de la semana comienza cuando se oculta el sol. Porque en la Biblia, la parte oscura del día viene antes de la parte clara. Por eso cuando Jesús creó, dice, fue la tarde y la mañana del día primero. Fue la tarde y la mañana del día segundo. Fue la tarde y la mañana del día tercero. Fue la tarde y la mañana del día cuarto. La tarde viene antes de la mañana. La parte oscura viene antes de la parte clara. Ahora usted dice, bueno, ¿cuándo es la tarde? Bueno, si ustedes leen Marcos 1:32, allí dice que la tarde es cuando se oculta el sol. Así que si dice, fue la tarde y la mañana, significa que se oculta el sol, viene la noche, y entonces luego viene el día, o la parte clara. Pero el hombre dice, no, ahora empezamos el día a medianoche en vez de a la puesta del sol. El hombre ha hecho un segundo cambio con los tiempos de Dios. Y es que en vez de darle a los días número, les da a los días nombre. Y los nombres que tienen los días no son bíblicos. En la Biblia solo hay un día que tiene nombre y número, que es el séptimo día sábado. Todos los otros días tienen número, pero no tienen nombre. Por eso dice, fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo, fue la tarde y la mañana del día tercero, Fue la tarde y la mañana del día cuarto. Fue la tarde y la mañana del día quinto. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Y luego entonces dice que Dios el séptimo día hizo el sábado. Es el único día que tiene número y que también tiene nombre. Pero hoy en día los hombres le han dado a los días nombres planetarios. Por ejemplo, lunes es el día de la luna. Martes es el día de Marte. Miércoles es el día de Mercurio. Jueves es el día de Júpiter. Viernes es el día de Venus. Y el único día que no se le pone un nombre planetario es el sábado. Pero aún en inglés tenemos Saturday, que es el día de Saturno. Y en inglés tenemos Sunday, el día del sol. Es decir, el hombre, en vez de enumerar los días, lo que ha hecho es ponerles nombres planetarios en honor a Dios de Romanos. Pero hay una tercera cosa que el hombre ha hecho con los tiempos de Dios, y eso es cambiar el día más importante de la semana del sábado al domingo. Porque en Génesis dice que el día comienza cuando se oculta el sol. En Génesis dice que todos los días tienen número, pero un solo día tiene nombre. Y en Génesis dice que el día más importante de la semana es el séptimo día. Pero lo que han hecho los seres humanos es cambiar los tiempos de Dios. Y más adelante vamos a hablar de un cuerno pequeño en Daniel 7 que piensa que puede cambiar los tiempos y la ley de Dios. Vamos a ver cómo fue que se cambió el día de reposo del séptimo día de la semana al primer día de la semana. Ahora, yo quiero que ustedes noten que cuando Dios procedió a crear este mundo, cuando Cristo procedió a crear este mundo, el mundo tenía dos problemas. Noten lo que dice Génesis 1 y el versículo 2. Génesis 1 y el versículo 2. Dice, ¿y la tierra estaba qué? Desordenada y vacía. ¿Cuántos problemas? Dos. Desordenada y vacía. Ahora, si la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué creen ustedes que Dios va a hacer en la semana de la creación? Pues va a poner el planeta en orden y lo va a llenar. Y lo interesante es que los primeros tres días Dios pone el planeta en orden y los últimos tres días lo llena. Y ustedes dicen, ¿cómo así? ¿Saben ustedes que lo más importante de la creación fue la creación del hombre? ¿Sabían eso? El hombre es la corona de la creación. Y algunos dicen, bueno, pero si el hombre era lo más importante de la creación, ¿por qué no lo hizo Dios de primero? Sencillamente porque la capa de oxígeno la hizo Dios el segundo día. ¿De qué valía que Dios hiciera al hombre el primer día si no tenía que respirar? Además de eso, la luz es necesaria para sostener la vida. Además de eso, el planeta estaba cubierto de agua. El hombre no iba a estar nadando en el agua. Había que crear agua seca, tierra seca. ¿Están entendiendo? Los primeros tres días Dios pone el planeta en orden. Dice, yo sé que las plantas, los animales y el hombre van a necesitar luz, sea la luz. Segundo día dice, yo sé que ellos van a necesitar oxígeno para respirar, sea el firmamento. El tercer día dice, yo sé que las plantas y los animales y el hombre van a necesitar tierra seca donde vivir. ¡Haya tierra seca! Y entonces la última parte del tercer día, ya Dios, que ha puesto el planeta en orden, ha creado luz, ha creado la capa de oxígeno, ha creado tierra seca y ha colocado agua fresca debajo de la tierra para regar la tierra. Entonces a la hora dice, vamos a empezar a llenar. Y la última parte del tercer día dice, sean las plantas y los árboles y las flores. Y después que termina el tercer día, está este lindo jardín botánico. Hermoso, lleno de plantas y de flores, pero todo está en silencio. Un jardín muy hermoso, pero nadie para disfrutarlo. Entonces el cuarto día Dios dice, mira los cielos y dice, ay, pero mira qué vacíos están esos cielos. Sea en el cielo el sol, la luna y las estrellas. Y llena los cielos con el sol, la luna y las estrellas. Y es el cuarto día. Entonces el quinto día Dios mira las aguas y dice, ay, están en silencio las aguas. Y mira la atmósfera y se da cuenta que la atmósfera también está en silencio. Dice, sean llenos los cielos de aves, sean llenas las aguas de peces. Es decir, Dios ahora está llenando. El sexto día la tierra está ahí también en silencio, nada más plantas, los peces están saltando del agua y los pájaros están volando, cantando en el aire, pero la tierra está en silencio. Así que Dios dice, bueno, ahora vamos entonces a crear animales terrestres. Y por lo tanto, lo primero que hace Dios es crear los animales de la tierra el sexto día. Y escuchen bien, yo voy a repasar lo que hizo Dios el sexto día. ¿Saben que el sexto día Dios trabajó más que cualquier otro día? El sexto día fue un largo día. Déjeme repasar todo lo que pasó el sexto día, porque si queremos entender el séptimo día sábado, tenemos que entender lo que pasó antes. Ahora, fíjense, después de cada día, dice que Dios vio lo que hizo y qué era. Ah, era bueno, dice. Después del primer día, vio la luz y era buena. Vio el firmamento, bueno. Vio la tierra seca y las plantas, bueno. Vio el sol, la luna y las estrellas, bueno. Vio los peces y las aves, bueno. Y ahora el sexto día hace los animales terrestres. Y quiero que noten que todo lo que Dios hizo lo habló a la existencia. Dios no moldeó la luz así con las manos, sea la luz, sea el firmamento, haya tierra seca. Todo lo habla la existencia. Pero después de crear los animales, Dios dice, ahora voy a crear la corona de la creación. Y entonces dice en Génesis 2:7 que Dios toma polvo o lodo de la tierra con sus manos. Y dice que Dios forma el cuerpo de Adán con sus propias manos. Y luego dice que Dios alienta en su nariz el soplo de vida. Y ahora este muñeco que formó Dios se despierta y abre los ojos. Quiero preguntarles, ¿ustedes creen que Adán estaba medio sorprendido de estar ahí? Imagínense nada más, no estaba, y de repente abre los ojos y está en este mundo, rodeado de esas plantas y de los animales y de todas esas cosas. Indudablemente se preguntó, bueno, ¿y de dónde salí yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y Dios le dice, espérate, ya te voy a explicar. Aguántate nada más. Es el sexto día. Dios le dice a Adán, mira Adán, quiero que me nombre los animales. Y Adán dice, ok. ¿Creen ustedes que nombró todos los animales en 5 minutos? Tiene que haberle tomado tiempo, ¿verdad? Así que se pone a nombrar los animales. Fíjense cuál era el plan de Dios. Cuando Adán nombra a los animales, se da cuenta que cada animal tiene su pareja menos él. Y se siente solo. Yo pregunto, ¿Dios podría haber creado a Eva, haberle dicho a Adán, mira Adán, párate aquí, te voy a crear a Eva para que tú veas qué poderoso soy yo? ¿Podría Dios haber hecho eso? ¿Podría Dios haber hablado a Eva la existencia? ¿Podría haberla creado de lodo? Claro que sí, pero no escogió crearla así. ¿Saben lo interesante? Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Adán y Eva no vieron a Dios crear la luz. No vieron a Dios crear el firmamento. No vieron a Dios crear la tierra seca, ni las plantas. No vieron a Dios crear el sol, la luna y las estrellas. No vieron a Dios crear a las aves, ni a los peces. No vieron a Dios crear los animales. Y lógicamente Adán no vio a Dios crearlo a él. Y aún cuando creó a Eva, durmió a Adán. Así que Adán no vio a Dios crear a Eva tampoco. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que él era su creador, la única evidencia que ellos tenían era la palabra de Dios. Tenían que confiar y tener fe en lo que Dios les estaba diciendo, porque no tenían ninguna prueba absoluta que Dios les estaba diciendo la verdad. Y vamos a encontrar que Dios le dice a Adán y Eva, ustedes me van a demostrar que creen que yo soy su creador guardando el séptimo día conmigo. De esa manera ustedes me van a reconocer a mí como su creador. Y fíjense que entonces Adán empieza a nombrar los animales y se da cuenta que cada uno tiene su pareja y él no tiene, y se siente solo. Ahora de repente hay como una nota discordante en el Edén, porque Dios dice, no es bueno. Ahora fíjense, después de cada día ha dicho, bueno, bueno, bueno, ahora no es bueno. Hay algo aquí que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Y entonces Dios le da una anestesia general a Adán. Noqueado. La primera cirugía de la historia. ¿Ve? Dios es el gran anestesiólogo. Dios es el gran cirujano. Por eso cuando alguien va a entrar a la sala de operaciones, ahora oramos primero para que el gran cirujano dirija al cirujanito. Y entonces Dios corta el costado de Adán y saca una costilla. Y está hablando literalmente, saca una costilla y de la costilla hacia la mujer. Ahora ustedes pueden imaginarse a Adán, sacude los efectos de la anestesia y abre los ojos y ve a esta mujer. Y lo interesante es que la Biblia dice que Dios le trajo la mujer a Adán. Uno de los grandes problemas del mundo hoy en día es que se cree que el matrimonio es una cacería, donde yo salgo de casa, C-A-Z-A, o Z-A, correctamente. Pero en realidad la Biblia dice que es Dios el que nos presenta la persona con la cual Él quiere que nosotros formemos nuestra vida permanente. Dios trajo a la mujer a Adán. Y noten que le sacó un hueso cerca del corazón. No le sacó un hueso del pie, porque el hombre no debía pisar a la mujer. Pero tampoco le sacó un hueso de la cabeza, porque la mujer no debía enseñorearse sobre el hombre. Le sacó un hueso de muy cerca del corazón, porque ese es el lugar que la mujer debe ocupar con respecto al hombre. Así que Adán se despierta y dice, esto está increíble. Dice, ahora hay una como yo. ¿De dónde salió ella? Dios dice, aguántense nada más, yo les voy a explicar. Todo esto está pasando el sexto día. Entonces Dios dice, Adán, ya les voy a explicar a Adán y Eva. Ven acá, vamos a hacer el primer matrimonio. Adán, párate tú aquí. Eva, párate tú aquí. Estoy dramatizando. Entonces Cristo dice, yo ahora voy a oficiar el primer matrimonio. Y por si acaso alguien dice, ¿será que hubo un primer matrimonio? Claro que sí, porque ustedes leen Mateo 19, 4 al 6. Dice que el que los hizo al principio fue el que dijo las palabras, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se llegará a su mujer y serán dos en una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esas fueron palabras de Dios según Mateo 19. El primer, o sea, un pastor en el primer matrimonio. Jesús fue el que ofició el primer matrimonio. Y entonces cuando termina Dios de pronunciar esas palabras, se oculta el sol y empieza el séptimo día de la semana. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿qué creen ustedes que se hizo el séptimo día de la semana? La Biblia dice que Dios estableció el séptimo día como un día ¿de qué? De reposo. Ahora, ¿saben ustedes que la Biblia dice que Dios terminó su obra dos veces? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se puede terminar una obra dos veces? Vamos a leerlo. Noten Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y ahora noten el versículo 1 del capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Punto. ¿Cuándo fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento? No dice el séptimo, dice el sexto. Dice, fue la tarde y la mañana del día sexto, y luego dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Pero luego note lo que dice el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Entonces inmediatamente nos preguntamos, ¿cuándo terminó, el sexto o el séptimo? Dice ahí que fue el sexto y luego dice que fue el séptimo. Déjeme explicarlo usando una ilustración. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez a un pintor trabajando en una galería? ¿Sabe lo primero que él tiene que hacer? Él tiene que buscar pedazos de madera para hacer el marco. Tiene que traer una pistola de grapas para engrapar el lienzo. Tiene que traer sus pinceles y sus pinturas allí y organizar todo, porque él va a pintar el cuadro. Entonces tiene que organizarse primero, ¿verdad? Y después que organiza todo, entonces el primer día él empieza a pintar. Y cuando termina de hacer lo que pudo hacer el primer día, mira el cuadro y dice, me quedó bueno. Viene el segundo día y agrega algunos colores más, algunos objetos más. Cuando termina el segundo día, mira el cuadro y dice, me está quedando bueno. Luego viene el tercer día y añade algunos objetos, algunos colores más. tal vez añade unos arbolitos y unas plantitas, unas flores, y cuando termina su trabajo el tercer día dice, me está quedando bueno. Y luego entonces pone en el cielo el sol y unas nubes, y cuando termina el cuarto día dice, oh, me está quedando bueno. Luego entonces pone un pececito saltando del agua, y entonces pone a los pájaros volando en el aire, y dice, ah, me quedó bueno después del quinto día. El sexto día viene y agrega unos animales al cuadro, tal vez pone a unos seres humanos ahí en el cuadro, y cuando termina finalmente le da los toques finales, llega y se sienta y mira su cuadro y dice, me quedó bueno en gran manera. ¿Terminó el cuadro? ¿El cuadro está terminado? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen sí y no? La respuesta es sí y no. El cuadro está terminado, pero ¿qué falta? Falta la firma que identifica el que pintó el cuadro. El cuadro se terminó, pero la firma identifica al que hizo el cuadro. En la creación, Dios hizo un cuadro viviente. No un cuadro estático, que siempre es igual cuando uno lo mira. Un cuadro que cambia a cada instante, burbujeando de vida. Y cuando terminó su obra el sexto día, dice que miró lo que había hecho y era bueno en gran manera, pero dice, yo necesito firmar este cuadro. Y por lo tanto Dios dice, ahora yo hago el séptimo día para identificar quién hizo todo esto. Y entonces Dios invita al hombre, le dice al hombre, mira, ven, vamos a reposar aquí juntos. Vamos a admirar lo que yo he hecho. Y Dios le dice a Adán, ¿cómo te parece? Me imagino a Adán diciendo, ah, pero Señor, podrías haber hecho ese arbolito mejor. Y ese pescadito lo hiciste muy feo. ¿Ustedes creen eso? Oh, me imagino cuando Dios invitó a Adán. Porque el séptimo día identifica al Creador, ¿verdad? Ya lo hemos visto en el mandamiento y en Génesis. Identifica quién creó el cielo y la tierra. Me imagino cuando Dios dijo, ven Adán y Eva, vengan, vamos a reposar. ¿Y saben lo que es interesante? El primer día de Adán y Eva en la tierra fue un día de reposo. ¿Adán y Eva estaban cansados? Ay, ¿se imaginan ustedes a Adán y Eva diciendo, ay, estamos cansadísimos, necesitamos un día de reposo? No, ¿por qué? Porque ellos fueron creados el sexto día, no habían trabajado nada. ¿Por qué Dios pone a Adán y Eva su primer día como un día de reposo? Porque Dios les está diciendo, mire, todas estas cosas que están en el mundo las hice yo. Son un regalo para ustedes. Y ustedes guarden el séptimo día para recordar de que todo lo que hay lo hice yo. Que es un regalo. Ustedes no trabajaron para hacer nada de eso. Ustedes no trabajaron para hacer la luz, ni para hacer el firmamento, ni para hacer la tierra seca, ni las plantas, ni las flores, ni los árboles, ni el sol, ni la luna y las estrellas, los pájaros, los peces, las bestias. Ustedes no trabajaron para crearse ustedes mismos. Yo lo hice todo y se los estoy regalando. Así que el primer día ustedes van a reposar en lo que yo he hecho. El sábado entonces fue un regalo de Dios para que el hombre pudiera recordar de dónde había venido. Y cada sucesivo séptimo día de la semana, a través de la historia, el hombre debía recordar de dónde vino. Era el día en que el hombre debía olvidarse de las cosas de Dios y recordar al Dios de las cosas. Lo interesante es que los primeros seis días hizo Dios cosas materiales, pero el séptimo día hizo Dios tiempo. Dios no hizo un santuario, un lugar santo, y dijo, ahora todo el mundo va a venir a este lugar santo a adorar. Eso sería un problema, porque cualquier ser humano después viene y destruye el templo. Y además los que viven lejos, pobrecitos, los que viven en el África, tienen que venir hasta ese templo todas las semanas. Así que Dios dice, yo no voy a hacer un lugar santo en el espacio material, yo lo que voy a hacer es un santuario de tiempo. Y como el tiempo está en todas partes, todos pueden venir al santuario, porque el santuario no es un lugar sino un día. ¿Están entendiendo? Y además de eso, ningún ser humano le puede meter la mano para destruirlo. Porque el hombre no tiene control sobre el tiempo. El tiempo rueda, no importa lo que haga el hombre. Es decir, Dios está demostrando que es más importante el tiempo que nosotros pasamos con Él que las cosas materiales que nosotros poseemos. Ahora, quiero que ustedes noten tres cosas que hizo Dios con el sábado. Vamos a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2. Génesis 2 y el versículo 2. Dice: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al día séptimo. ¿Ustedes creen que Dios está tratando de recalcar algún punto aquí? Tres veces dice: día séptimo, día séptimo, día séptimo. Entonces, ¿cuál es el sábado según la Biblia? Es el día séptimo, el día que acabó de pasar. Y usted se acabó de pasar, no, este sábado en la noche. No, según la Biblia, este es domingo en la noche. Porque la noche del domingo viene antes del día del domingo. Lo que pasa es que nos es difícil pensar de esa forma, porque nuestra mente ha sido programada por los conceptos modernos de concebir el tiempo y no por los conceptos bíblicos. Cuando el sol se ocultó hace unas, ¿qué?, 2 horas y algo, terminó el sábado y empezó la noche del domingo, porque la noche del domingo viene antes que el día domingo. Y mañana en la noche, en la tarde, cuando se oculte el sol, se acabó el domingo y empezó el lunes en la noche. Porque el día comienza cuando se oculta el sol. Ahora, noten las tres cosas que hizo Dios. Dice en primer lugar que Dios reposó el día séptimo. Debe ser que Dios estaba bien agotado y cansado. Imagínese qué difícil decir sea la luz. Uy, estaba rendido decir sea el firmamento. Cansadísimo decir allá tierra seca y plantas. Estaba fulminado de decir sea el sol, la luna y las estrellas. ¿Ustedes creen que Dios estaba cansado? Noten lo que dice Isaías 40:28. Isaías el capítulo 40 y el versículo 28 nos dice algo en cuanto a Dios. Y es un versículo que está hablando en el contexto de Dios como creador. Dice en Isaías 40 y el versículo 28 lo siguiente: no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra. No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Dios se agota? ¿Dios se cansa? Entonces, ¿para qué reposó? El Señor Jesucristo declaró en Marcos 2:27, el sábado fue hecho para el hombre. No dice para Moisés, no dice para los judíos, dice el sábado fue hecho para el hombre. Es decir, ¿Dios reposó con quién? Con Adán y Eva. ¿Qué creen ustedes que ellos hicieron ese primer día de reposo? ¿Qué creen que hicieron? ¿Se sentaron para qué? Para alabar a Dios y contemplar las obras de sus manos. ¿Tenían Adán y Eva alguna razón para alabar a Dios? ¿Tenían alguna razón para amar a Dios? ¿Tenían alguna razón para glorificar a Dios por ser un Dios sabio? Dios le dice: mire, el séptimo día ustedes van a cesar, van a parar, porque la palabra sábado significa cesar, significa parar, significa stop, para lo suyo y dedícame ese día a mí, para contemplar lo que yo he hecho, para recordarme a mí. Olvídate de todo lo tuyo y dedícate solamente a pensar y a concentrarse en lo que tiene que ver conmigo. De esa manera, cada semana tú te vas a acordar de dónde viniste. No te vas a olvidar de mí. No vas a confiar en las cosas. sino que vas a confiar en el Dios que hizo las cosas. Es decir, el sábado tenía el propósito de recordarle semanalmente al hombre de dónde vino, para que honrara y glorificara y alabara al Creador por ser un Dios de amor, un Dios de sabiduría, un Dios bondadoso, un Dios generoso. Ese primer día yo me imagino a Dios con Adán y Eva en el huerto del Edén, diciéndole a Adán y Eva, ¿cómo les parece lo que hice para ustedes? ¿Cómo les parece el regalo? ¿Qué creen ustedes que dijeron a Adán y Eva? Casi sin palabras. Extraordinario, Señor. Maravilloso. Gracias. Dios dice, mire, para que ustedes recuerden de dónde vino todo esto, nos vamos a reunir cada séptimo día de la semana. Para que se acuerden. ¿Sabe lo que es interesante? ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera terminado su creación el sexto día y se hubiera ido sin hacer un séptimo día? Hubiera dado la impresión de que quién es la medida y la suma de todas las cosas, de que quién es el rey o el que tiene dominio. Adán. Si hubiera, su última obra hubiera sido la creación del hombre y le hubiera dicho al hombre, ahora reina sobre la tierra, ten dominio, y si hubiera ido sin crear un sábado, hubiera dado la impresión de que el hombre era soberano y señor. Pero al crear al hombre el sexto día, cuando había creado todo lo demás, Dios le está diciendo al hombre, mira, yo te coloco como rey para tener dominio sobre todo lo que hice antes de que surgieras tú. Pero el séptimo día te va a recordar que yo soy el rey tuyo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? El séptimo día es el día para recordar a nuestro Dios, el rey. Que Él es el que tiene dominio, que Él es nuestro Dios. Ahora, noten qué más hizo Dios. Entonces Dios reposó con el hombre, porque el hombre, el sábado fue hecho por causa de quién. Por causa del hombre. Pero ¿qué más hizo Dios? Noten, dice allí en Génesis el capítulo 2 y el versículo 3, y bendijo Dios el día ¿qué? El día séptimo. Dios bendijo el día séptimo. ¿Saben que en la Biblia cuando Dios bendice algo, pueden leer por ejemplo en Deuteronomio 7, 13 al 15, cuando Dios bendice algo es señal de prosperidad y abundancia? Es decir, cuando Dios bendice algo, ese algo se reproduce, se prolifera y abunda. Es decir, el sábado fue hecho como un día de bendición y de abundancia. Muchos cristianos hoy dicen, yo no quiero nada que ver con ese sábado que es un yugo de servidumbre. Es un día de restricciones, de prohibiciones. Yo no quiero nada que ver con ese sábado. Eso es muy diferente que lo que dice Dios. Dios dice que es un día de bendiciones. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a llamar un día que Dios bendijo un día de esclavitud y servidumbre? Noten qué más hizo Dios. Dicho sea de paso, Dios bendijo ese día para Él. Yo dije, yo voy a bendecir un día para mí. No, no reposó para Él. No lo bendijo para Él, porque Dios es la fuente de todas las bendiciones. Noten qué más hizo Dios. Dice en el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo que... y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. ¿Qué más hizo? Lo santificó. Pregunto, ¿esas son las mismas tres palabras que estaban en el cuarto mandamiento? Porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Entonces, ¿el cuarto mandamiento menciona por primera vez el sábado en la Biblia? No. ¿De dónde viene el cuarto mandamiento? Viene de la creación, antes de que entrara ¿qué cosa? Antes de que entrara el pecado. Yo pregunto, ¿el sábado es un día arbitrario? ¿Lo escogió Dios? ¿Podría Dios haber escogido cualquier día? ¿Como el día de reposo? ¿Podría haberlo hecho? Sí, pero ¿Él escogió qué? El séptimo. Pregunto, ¿en el huerto del Edén, Dios escogió arbitrariamente un árbol del cual el hombre no podía comer? ¿Podría Dios haber escogido cualquier árbol, sí o no? Claro que sí, pero escogió este. ¿Y qué le dijo al hombre? No comas de este. Así Dios creó el séptimo día y dijo, este día es mío. Este árbol es mío, este día es mío. No comas del árbol, ni tampoco trabajes en mi día. ¿Qué creen ustedes que hubiera sucedido si Adán le dice a Dios, no señor, que no sea ese árbol, sino este? ¿Ustedes creen que Dios hubiera aceptado eso? No, si Dios dice, ese árbol es ese. Si Dios dice, el séptimo día, ¿qué es? El séptimo día. Dios no es un Dios que tiene una religión de cafetería, como les mencioné, donde yo escojo lo que me gusta y rechazo lo que no me gusta. O es todo, o es nada. Y hay que hacerlo como lo dice Dios, porque Dios es amor. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. La razón por la cual hay tantos cristianos que miran negativamente el sábado es porque ellos están mirando no el sábado de la Biblia, sino que están mirando el sábado de los fariseos. El sábado de los judíos en los días de Cristo no es el sábado de la Biblia. Ellos habían torcido el significado del sábado, habían arruinado el significado del sábado, lo habían tergiversado. Y Cristo vino a rescatar el sábado de las muchas restricciones que ellos le habían impuesto al día sábado. Por ejemplo, tenían una regla que decía que una mujer no podía mirarse en un espejo el sábado. La Biblia no dice eso, pero le agregaron eso los judíos, porque si se ve una cana o un cabello gris, dice, puede ser que se lo arranque, y eso es pecado. ¿Contra eso estaba luchando Jesús? Una persona no podía saltar encima de un arroyo en sábado, porque puede ser que se mojaba la túnica. Y si se quitaba la túnica y exprimía, ese era el pecado de exprimir. No se podía sanar en sábado. Pero ¿dónde dice la Biblia que uno no puede sanar en sábado? Eso no lo dice la Biblia. ¿Lo decían quiénes? Lo decían los fariseos. Inclusive decían, si una persona le amputaron una pierna y se pone una pierna artificial, tiene que quitársela el sábado, porque si la lleva el sábado es llevar una carga el sábado. Contra eso estaba lidiando Jesús, y ese es el sábado que ven las religiones. Y yo quiero que ustedes sepan que yo no quiero nada que ver con ese sábado, porque ese no es el sábado de mi Jesús. Ese no es el sábado de la Biblia. El sábado de la Biblia es un día de deleite. Es un día cuando ceso de lo mío y dedico 24 horas a mi querido Señor Jesús. Ahora, ¿saben algo? Algunas personas dicen que Jesús quebrantó el sábado. ¿El sábado es uno de los 10 mandamientos? Entonces, si Jesús quebrantó el sábado, Jesús quebrantó los 10 mandamientos, y eso es pecado. Si usted dice que Jesús quebrantó el sábado, usted está diciendo que Él quebrantó uno de los 10 mandamientos. Y si quebrantó uno de los 10 mandamientos, esa es transgresión de la ley o pecado. Jesús hubiera sido pecador. Además, aquellos dicen que Jesús quebrantó el sábado, están diciendo lo mismo que los fariseos. Porque los que acusaban a Jesús de haber quebrantado el sábado eran los fariseos. Así que si usted dice que Jesús quebrantó el sábado, usted está diciendo lo mismo que dijeron los fariseos. Se están convirtiendo en acusadores de nuestro Señor. El sábado de Jehová no es el sábado de los rabinos. Inclusive, imagínese, en Mateo capítulo 12, dice Jesús, ¿cuántos de ustedes si se cae una oveja en una cisterna en sábado, no la sacan? Por misericordia a ese animal. Dice, pero yo sano a este hombre con la mano seca en sábado, y ustedes están acusándome en sábado, dicho sea de paso. Y muchas veces cuando Jesús curó en sábado, dice que salieron y tomaron consejo para matarlo. Y ahora imagínense eso. Jesús está curando en sábado y ellos están tomando consejo para matar en sábado. Por eso las religiones hoy en día rechazan el sábado, porque ellos están viendo el sábado no a la luz de la Biblia, sino a la luz de los ojos de los judíos. Pero la Biblia nos dice que Dios quiere que nosotros reposemos el séptimo día. Que el séptimo día de la semana es sábado. Lo repite vez tras vez en la Sagrada Escritura. Ahora usted dice, ¿por qué debo yo guardar el sábado? ¿Cuántos de ustedes les agrada pasar tiempo con alguien que aman? ¿Le gusta pasar tiempo con gente que aman? Claro que sí. ¿Cuántos aquí están de novios ahora? No levanten la mano. Tenemos uno que está de novio, un valiente acá. ¿Le gusta pasar tiempo con su novia? ¿O con su esposa? Muy bien. ¿Le gusta pasar tiempo con su esposa? ¿Mientras más mejor? Claro que sí. ¿Por qué le gusta pasar tiempo con su esposa? ¿Saben ustedes algo? Cuando yo estaba estudiando en Colombia, y luego enseñé ahí mismo en Colombia por 6 años en un seminario, había un muchacho, bueno, déjenme decirles cuál era la costumbre. Cada 2 semanas permitían que novios, esto era un internado, que los novios se reunieran por 2 horas en la casa de la preceptora del colegio para nada más hablar. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo creen ustedes que se sentían esos muchachos cuando se acercaba la fecha? Me imagino, muchachos, y dice, tengo que ir 2 horas, tengo que ir ahora ya con esa muchacha. ¿Creen eso? Oh, olvídense. Me imagino, cuando terminaba, eso se llamaba la cortina, porque era detrás de cortina. Cuando llegaba el momento de la cortina, decía, ¡ay, qué lindo, ya va a llegar el momento! Y no crean que llegaban tarde, ¿eh? Llegaban tempranito para ver si se podían robar algunos minutos extra. Y cuando la cortina estaba terminando las 2 horas, decían, ¡ay, ya se va a acabar, pastor! Porque a veces se hacía en casa de profesores también. ¡Ay, pastor, denos unos minuticos extra! ¿Por qué les agradaba tanto pasar tiempo juntos? Porque había amor. Si usted ama a Jesús, usted no va a tener ningún problema en pasar 24 horas con Él. El problema es si no lo ama. Usted va a considerar el sábado un yugo de servidumbre si no reconoce que ese es un día hermoso para pasar las 24 horas con nuestro querido Jesús. Pero saben, uno de los muchachos que estaban allí, que estaba de novio con una señorita del colegio, le encantaba jugar fútbol. Y saben que cuando llegaba la cortina, este muchacho, la hora y la fecha de la cortina, en vez de venir a la cortina, se iba a jugar fútbol. Y la novia vino y me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer yo con este hombre? Estamos de novios, estamos en plan de casarnos, y llega el tiempo en que debemos estar juntos cada 2 semanas, y él prefiere irse a jugar fútbol. ¿Sabes lo que le dije? Le dije, despacha a ese muchacho. Porque si no le dedica tiempo ahora, tampoco le va a dedicar tiempo después. No es ningún sacrificio dedicar ese tiempo cuando hay amor. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso incluye el cuarto mandamiento. ¿Saben que para mí, cuando llegan las horas del sábado, para mí es un descanso, un reposo? Yo digo, maravilloso, llegó el momento de cambiar la rutina. Llegó el tiempo de cesar, de parar lo mío, para hacer lo que es de Dios. Algunas personas dicen, pastor, ¿usted cree que yo tengo que guardar el sábado, el día que dice Dios y la hora que dice Dios? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros somos los que ponemos las pautas y las reglas? ¿Las pautas y las reglas las pone quién? Las pone Dios. Y si nosotros vamos a obedecer su ley, tenemos que hacerlo como Él lo dice, como Él lo declara. Por eso yo les invito esta noche, a la luz de lo que hemos estudiado de la Santa Biblia, que nosotros tomemos una decisión de que vamos a tomar cada séptimo día para reposar con nuestro querido Señor Jesús. Que tengamos esa experiencia de reposo con Él, porque le amamos tanto. ¿Desean ustedes entrar en esa experiencia de reposo con Jesús? Agradecemos al Pastor Bohr por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visita su página en internet www.secretarmfield.org. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de Juan, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.